también con notas en vivo. Y en este momento ya le estamos saludando, le estamos dándole los buenos días, las buenas mañanas, nuestra compañera Raquel, quien está del otro lado de la pecera en compañía, pero bueno, vamos a dejar que ella salude y le dé las bienvenidas a nuestra invitada, ambas invitadas, pero qué bueno, ella de la segunda saludo de bienvenida, ¿no? Así que bueno, Raquel, ¿cómo estás? Buena mañana. Hola, cochecito, buen día a vos y a todos los radioescuchas de la comunitaria, de la radio de los trabajadores municipales. Y como vos dijiste, invitada, en realidad me invité a tu programa porque las mujeres hoy decimos aquí estamos presentes en este programa tan bonito. Qué lindo, y qué lindo. Bueno, estoy acá como representación, no solamente de secretaria adjunta del sindicato, sino como miembro de la red de mujeres municipales, y al lado mío tengo una persona a quien yo en lo personal aprecio mucho, respeto mucho, no solo como buena mujer, excelente mujer, sino trabajadora de la salud, ya jubilada ella, pero siempre activa, y donde tuve la suerte de escucharla muchas veces y en un taller que era imperdible, imperdible fue y logré que se vuelva a dar. Y bueno, a mi izquierda tengo a Teresa Farfala, profesional de la salud ella. Buen día, Tere, y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por tus palabras, buen día a todos los radioescuchas. Y sí, estoy encantada de estar acá para brindar mi pequeño granito de arena, porque si bien estoy jubilada, sigo siendo una licenciada en obstetricia y una trabajadora de la atención primaria de salud. Bueno, se preguntarán qué nos convoca a Tere y a mí a estar acá. Bueno, Tere es la que, yo le voy a hacer algunas preguntas, pero bueno, es la que va a ser la conductora en sí de este micro. Bueno, todas habrán escuchado que estamos en el mes de octubre, el mes rosa. ¿Por qué le decimos mes rosa? Bueno, el mes rosa es así adjudicado internacionalmente como mes de la prevención o la sensibilización por el cáncer de mamas. Bien. Nosotros en nuestra ciudad vamos a tener muchas actividades porque hay un cronograma, la verdad que hermoso, y todo dirigido a la población en general, sobre todo a las mujeres. Todas estas actividades va destinado a una franja de edad, o es destinado a la mujer en general, ya desde niña hasta la adulta mayor. ¿Cómo es esto, Tere? En realidad, el otro día cuando nos reunimos, yo como representación de la gente de salud jubilada, como soy, y además como actora de todo lo que sea salud de la mujer, y en representación de la nueva comisión que se está normalizando el Centro de Salud de Eva Perón, se tiró unos cuantos tips o inquietudes que se tienen que llevar justamente a la población en general, no solamente a la mujer. Ahí también estamos hablando de la sensibilización de la familia o del entorno frente a una mujer que está padeciendo, padeció o ha padecido cáncer de mama, ¿no es cierto? Uh-huh. Es una franja importantísima, es dirigida a toda la población. Se trata justamente, es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, para que todos, en mayor o en menor medida, nos comprometamos. Si no es necesario ser un agente de salud para comprometerse con la salud. Nosotros, como agente de salud, tenemos la obligación de dar tip o ítem para lograr una vida sana o mejorar la calidad de salud. Pero relativamente y específicamente en el cáncer, tratemos de sensibilizar a la familia o al entorno para que acompañe, para que gestione, para que logre una mejor calidad de vida para esa mujer que está padeciendo cáncer o ha padecido. Uh-huh. Y tratar de dar tips de prevención y decir que no todas las mujeres que padecen cáncer van a fallecer. No, felizmente, tenemos un alto porcentaje de mujeres que lograron la cura. Pero cuanto más temprana es la detección del cáncer, mucho más rápido es el tratamiento y mucho más asegurada la supervivencia de esa mujer la tenemos. Bien. Tere, en toda tu experiencia, y uno lo ve en distintas ciudades, pero por ahí más en nuestra ciudad, hablando del cáncer en general, pero sobre todo en el cáncer de mamas, es como que a veces hay épocas, como que hay una franja de ciudadanos de acá, que vos escuchás, tiene cáncer de esto, de aquello, y a veces es como que despierta un foco donde está en las mujeres que hay cáncer de mama, y muchas veces se ha dado cuando después han dado a luz. Uh-huh. ¿Eso tiene algún significado especial? Porque a veces vos escuchás, y porque son las fumigaciones, y andás a ver lo que respiramos, andás a ver si es el agua, puede ser la genética, ¿no? ¿Hay alguna explicación o alguna manera de orientarnos, o son casualidades que se dan? En realidad todo tiene que ver con todo. El factor de las fumigaciones es altamente nocivo, ¿no es cierto?, para el aire que respiramos. Genéticamente también hay un aporte, pero del alto porcentaje de mujeres que contraen cáncer, la mayoría no tiene antecedentes familiares, porque muchas, ese es uno de los mitos. Tiene antecedentes familiares de que su mamá, su abuela, su tía ha tenido cáncer, y a lo mejor piensan que esa mujer lo va a tener, y a lo mejor no tiene absolutamente ningún tipo de antecedente familiar. Uh-huh. El que esté muy próximo a lugares de fumigaciones es altamente nocivo, no solamente para ella, sino para toda su población de la familia, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenemos casos muy cercanos en Irigoyen. Yo conozco específicamente un caso de Basavilbaso, de un muchacho que los pueblos fumigados justamente levantan la bandera de la injusticia que se cometió con ese muchacho. Pero específicamente en el cáncer de mama es necesario. Es un signo sine qua non, es ser mujer y tener una glándula mamaria. Cualquier mujer en cualquier franja de la vida puede contraer cáncer. En los otros tiempos de nuestra vida, cuando la mujer no tenía que salir al ruedo del trabajo, destetar a su hijo muy temprano, antes de los 5 meses o hasta los 5 meses, eso, si bien la mujer ha ganado mucho espacio, muchas conquistas sociales, individuales, personales, también biológicamente, y estoy hablando de la biología, ha perdido ese punto en salud. ¿Por qué? La glándula mamaria tiene una función. Las mujeres, todos nos conocen que somos cíclicas. Comenzamos nuestro ciclo a partir de la primera menstruación y culmina en la menopausia, sí. ¿Verdad? Sí. La glándula mamaria también tiene un ciclo. A partir del desarrollo de la niña, va a cumplir su función una vez que se establece la llegada de un hijo. Y si la lactancia se prolonga hasta los 2 años, esa glándula mamaria va a ofrecer su función, y es altamente positivo que no se dañe. Por eso nosotros, los que también estamos en todo el tema de lactancia materna, proponemos e impulsamos y seguimos apoyando la lactancia materna por un futuro sano de esa mujer cuando llega la edad menopausia. Claro, claro. ¿Qué pasa con las mujeres que no han tenido nunca un hijo, o las que lo han tenido a no pudieron amamantar? O no pudieron amamantar, o no pudieron, o tuvieron su bebé pasado los 40 años. A esa mujer hay que seguirla muy muy de cerca, porque esas glándulas se puede atrofiar, y el cáncer mamario es una degeneración o una atrofia de multiplicación de las células de la glándula mamaria. Es una degeneración múltiple de la glándula mamaria, de esas células que la conforman. Tenemos que seguirla. También tenemos el caso de mujeres que dice, yo me palpo, me toco, fui a la ginecóloga, pero no tengo ningún tipo de nódulo. Eso también forma parte de un mito. Si nosotros, por ejemplo, de 8 mujeres que tenemos en estudio, 8 presentan nódulos, no todos esos nódulos van a ser malignos. Claro. A lo mejor va a ser uno maligno. Claro. La mayoría forma parte de esa proliferación de las células mamarias que trabajan por una hiperplasia mamaria, por algunos problemitas hormonales, pero que tienen una cura rápida, un tratamiento y cura rápida. Claro. es un solo caso puede ya llegar a ser la degeneración de las glándulas mamarias y convertirse en cáncer. Claro. El que se palpe o no un nódulo también es relativo. ¿Por qué? Para eso sí existe la mamografía. Un estudio de alta fidelidad con rayos blandos que no perjudica la salud de la mujer. Hay mujeres que están un poquito con resistente a hacerse una mamografía. Ay, porque me duele, porque me están aplicando rayos. No, los rayos que te lo aplican una vez en el año y son rayos blandos. Y van a detectar aquel tumorcito que no aparece a la simple palpación. Y a lo mejor no aparece en la mujer de 50 años, a lo mejor aparece en la mujer de 40 años. Si hay antecedentes familiares de cáncer. Hay un caso muy conocido internacionalmente que de una actriz muy famosa de Hollywood, que es Angelina Jolie, uh-huh. que su mamá murió de cáncer de mamas. A ella también le detectaron cáncer de mamas. ¿Por eso se vació toda? Exactamente. Porque hay una, como las mujeres, vuelvo a reiterar, somos cíclicas y nuestro organismo se rige a través de las hormonas, todas esas hormonas van a comprometer principalmente los genitales femeninos. El útero, los ovarios, las mamas. ¿A qué edad las mujeres debemos comenzar a hacernos los controles, ¿no? Porque a veces comienzan desde temprana edad con distintas situaciones en la salud, ¿no? Sí, por supuesto. Lo indicado es a partir de la menopausia. Hay menopausias que, por lo en regla general, es después de los 50 años. Uh-huh. Y hasta la franja de los 80 años. Es indicativo que una vez por año se le realice una mamografía para ver si está todo normal y seguir el control de esa mujer. Aparte del Papa Nicolau, ¿no es cierto? Que uh-huh. ese es otro tema. Pero si hay antecedentes, como habíamos comentado anteriormente, en familia o en la misma persona de haber tenido una patología relacionada con el cáncer, es necesario estudiarla antes a esa mujer, aunque tenga 30 años, aunque tenga 35 años, aunque tenga 25 años. Uh-huh. Es necesario estudiarla. En la parte de salud pública se les enseña a las mujeres a chequearse, digamos, en su casa, en propia casa, para ver si hay o no presencia de nódulos en la mama o de ganglios a nivel de la axila. ¿Es complicado el vos inspeccionarte de alguna manera el cuerpo? ¿Es difícil aprender eso? No, es muy sencillo. En realidad es un motivo de consulta y un motivo de información de todo profesional relativo a la salud de la mujer, ¿no es cierto? Llámese obstetra, ginecólogo, mastólogo, tienen que enseñar a reconocer su cuerpo a las mujeres. Y no tenemos que tener ningún tipo de tabú o prurito de examinarnos. No solamente examinarnos, sino también mirar cómo está ese pezón, si ese pezón está normal, la forma normal, forma y color y tamaño normal, o si está umbilicado, o sea, como si se hubiese hundido ese pezoncito, el color de la mama, que si aparece una coloración rara, muy parecida a la cáscara de la naranja, eso es una consulta inmediata. La mama puede llegar a engrosarse a través de los años, por la multiparidad, porque aumentamos de peso. Es también indicativo de observarnos con más detención cuando aumentamos mucho de peso, ¿no? Y más si estamos en la etapa menopáusica. Lo indicado ahí es indicarle a la mujer que tenga un estilo de vida más sano, que trate de bajar de peso, que coma menos grasas saturadas, que no consuma tanto alcohol o tabaco, porque sabemos que todos esos mueven a que las células de la glándula mamaria se enfermen. Y a veces podemos tener un tratamiento rápido y tener la curación. Pero cuando llegamos muy tarde, lamentablemente solamente se puede dar tratamientos que ya todos los conocemos, que algunos son muy agresivos, pero es lamentable que tengamos que llegar a esta fase sin haber tenido la oportunidad de enseñarle a esa mujer sea la edad que tenga, de conocerse, de explorarse, de chequearse. Eso es justamente a nivel internacional lo que se motiva a las mujeres y a los profesionales de la salud y a todo el entorno, de que conozcan que hay métodos simples para saber chequearse y descubrir cosas que a lo mejor la mayoría de los nódulos, como ya comentamos antes, son de origen benigno. Solamente un 1% puede llegar a ser maligno. Pero si lo detectamos antes, mucho mejor. Bien. Tere, a veces cuando, porque uno lo escucha o a veces lo ve, o a veces a través de algún familiar o una amiga, cuando detectan que tienen, a veces empiezan con el cáncer de útero, es indefectiblemente que después, una vez que te sanás de ahí, ese cáncer vuelva a salir, pero en vez de ahí que te salga en la mama o te sale en la mama y después con el tiempo corres el riesgo que se te vaya al útero o al ovario, ¿o son casualidades? No son tan casualidades, por el tema de que, vuelvo a reiterar, las mujeres tenemos una actividad hormonal muy intensa. Durante las primeras etapas de la vida de la mujer están en orden del día y altos los estrógenos. Luego aparece la progesterona cuando estamos embarazados. Uh-huh. Aparece la progesterona como hormona reina. ¿Qué pasa en la menopausia? Caen abruptamente los estrógenos, las hormonas progesteronas se mantienen, pero suben otras. Años atrás, los ginecólogos trataban todo este tema con terapias hormonales. Las terapias hormonales a larga duración no son muy buenas. No tiene nada que ver con los anticonceptivos, que sí tienen baja dosis de hormona y que las mujeres lo pueden consumir tranquilamente sin tener el peligro de decir, bueno, esto se va a transformar en cáncer. No. Por el hecho de que las hormonas rigen tanto la actividad mamaria como la de los ovarios, como la del útero, si hay detectado cáncer de cuello, por ejemplo, sí, el profesional que sigue a esa mujer tiene la obligación de hacerle un control mucho más seguido. Cada seis meses, no cada año como normalmente lo hacemos las mujeres, sino cada 6 meses. Estudiar las tres. Claro. El cuello, los ovarios y las mamas. Claro. Por todo este tipo de tema de la actividad hormonal. Claro. Bien. Por ahí escuchaba algunas personas que, bueno, entraron en la etapa de la menopausia y, bueno, me lo voy a bancar lo más natural posible y bueno, sabemos que hay tratamiento. Y por ahí llegan a un punto donde, bueno, no se banca más, porque, bueno, sí nos cambian los estados de ánimo, los estados de humor, y todos los trastornos que nos traen a nosotras, quizás de pasar de calor a un frío tremendo. Piel reseca, tantos trastornos y todo eso. ¿Hasta qué punto es bueno tratar de pasarlo lo más natural posible? Porque ahí no estamos teniendo, no sé si es la palabra exacta, la calidad de vida que nos merecemos todas, ¿no? No, pero ya se ha comprobado científicamente que los tratamientos holísticos, o sea, naturales, sí, dan un buen resultado. No quiero desmerecer, sí, la terapia normal, médica, de laboratorio que conocemos. Y cuando vos hablas de tratamiento natural, ¿qué hay para eso? ¿O a qué te referís? Y, por ejemplo, hablamos de la isoflavona de soja, hablamos de las grasas no saturadas, las grasas, el omega, hablamos de comidas naturales. Cuanto menos elaborada sea la comida que ingerimos, es, sí, mejor. La riqueza de las fibras, la riqueza de las frutas, el alejarse un poquito de las grasas de las carnes rojas. El alejarse un poco de las grasas de las carnes rojas. Las carnes blancas, 100% positivas. El pescado, si estuviera en nuestra dieta diaria, y más el pescado de mar, sería, sí, muy beneficioso. Pero lamentablemente al consumidor acá, en esta parte de nuestra Argentina, llega muy caro. Llega muy caro. Llega el pescado río, que tiene alto tenor de fósforo, pero no tanto, y magnesio, pero no tanto como el de mar. Claro. El de mar tiene mayor riqueza. A eso me refiero. Nosotros podemos lograr calidad de vida, terapia, también con algunos instrumentos naturales, digamos, elementos naturales. Sin tener la necesidad por ahí de llegar a la parte de laboratorio, como bien vos fuiste clara, sin desmerecerla esa parte. Sin desmerecerla, porque en realidad la medicina se basa en la evidencia, claro. y los tratamientos se basan en la evidencia, pero si rebuscamos y estudiamos de dónde vienen toda la medicación que nosotros consumimos, la mayoría viene de las plantas, de la fitoterapia. Claro. Y algunos vienen de los aceites claro. animales. Claro. Así que todo tiene que relacionar con todo, pero si nosotros ingerimos calidad de vida y que sea más natural, seguramente vamos a llegar a etapas longevas como lo hicieron nuestros tatarabuelos. Claro. Bisabuelos, tatarabuelos. Claro. En esa etapa justamente me vuelvo al pasado. Las mujeres, porque el hombre era el proveedor, el que sostenía económicamente la casa, mantenía a su familia y daba de mamar a sus hijos hasta los 2-3 años. Y si vamos a buscar en la historia, vemos que ahora había muy bajo índice de cáncer de mamas en esas mujeres. Claro. Porque ya vuelvo a decir, la glándula mamaria cumplía un ciclo. Hoy por hoy tenemos estudios de alta complejidad como la ecografía mamaria, como la mamografía, como la mamografía, que podemos detectar tempranamente en una mujer sospechosa y lograr un tratamiento adecuado y lograr la sobrevida. Claro. Y que esa mujer después sea testimonio para ayudar a otras mujeres. Claro. Eso justamente es la cruzada que nos hemos propuesto en todas estas campañas, en toda esta agenda que tenemos. Distintos actores de la sociedad, no es necesario, vuelvo a reiterar, que uno sea un agente de salud jubilado activo. Claro. Puede ser cualquier persona que esté interesada por el otro o por la otra. Claro. Les comentaba el otro día a las chicas allá en la reunión que tuvimos que en otros lugares, por ejemplo, Rosario, Santa Fe, Concordia, donde existe río, existen las mamás canotaje, o sea que hacen canotaje para restableciéndose de un postoperatorio de cáncer de mama para mejorar su calidad de vida y mejorar los músculos que han quedado atrofiados después de una operación. Claro. Y eso también lo podemos enseñar acá. No tenemos río, pero tenemos una silla. Tenemos algún palito de escoba que podemos enseñarle a las mujeres a hacerle ejercicios de rehabilitación. Para que se te vuelva... Para que el músculo vuelva a restablecerse, vuelva a adquirir fuerza. Porque si no le hacemos la ejercitación adecuada, ese músculo se atrofia, pierde fuerza. Sí. Entonces, justamente para ayudar a esa mujer, podemos tener ejercicios. Claro. Podemos contener a la mujer a través de la música, del arte, de la danza, de la pintura. Claro. Todas esas cosas mejoran la calidad de la mujer posoperada. Claro. Y también mejora nuestro sentimiento de empatía. Claro. ¿No es cierto? Y no es únicamente adjudicado, vuelvo a decir, a un agente de salud, a un trabajador social, a un profesor de educación física o un kinesiólogo, sino a toda la sociedad. Si la mujer, si la familia de esta mujer que está padeciendo cáncer sabe todo eso, puede colaborar más. Y alegrar mejor los días de esa persona. Claro. Y sabemos que es altamente positivo el factor espiritual o psicológico para el restablecimiento de la salud de cualquier persona. Claro. Es un remedio realmente exquisito, por así decirlo, de alguna manera. Había una vieja publicación que todavía se sigue dando que decía, tenía un pequeño párrafo que decía: la risa, remedio incurable. Es verdad. Si nosotros podemos lograr que una persona se ría en una etapa del día, tenemos ese día ganado. Claro. Y más en las mujeres que están transitando todo esto. Claro. Como para ir cerrando, me quedó algo en la mente. Vos sabés que a raíz de mi trabajo tengo contacto con la gente de salud, con la gente de la obra social de Apos y demás, y entonces veo muchos casos a nivel provincial, ¿no? y se dio algo que la verdad que me llamó la atención porque creo que nunca lo había escuchado, y justo la obra social no autorizaba el tratamiento y volví a repetir los estudios, daban exactamente lo mismo, ahora sí lo han autorizado, es de la pubertad prematura, y te estoy hablando de una nenita que todavía no tiene 7 años. Uh-huh. Yo digo, por favor, tan chiquita, porque uno la imagina, es una niña que juega con muñecas, que usa lápices de colores, y qué difícil, y escuchándote a vos, cómo tiene que estar preparada una familia. Entonces, escuchándote, yo pensaba, cómo tiene que estar preparada esa familia y para preparar a esa pequeña, sí, de lo que se viene de ahora en más, ¿no? Sí, sí, sí, sí, porque es todo el estallido hormonal que comentábamos hace un rato. Sí. Esa nena de 7, 8 años van a crecerle más rápido los senos, la forma de femenina se va a acelerar, y bueno, protegerla de todo punto de vista, ¿no es cierto? Psicológico, espiritual, que ella comience a conocerse y a cuidarse. Claro. Y evitar justamente cualquier tipo de agresión. Claro. La actividad hormonal de esa criatura, de esa nena, es muy temprana. Sí. El tratamiento debe ser cuidadoso, justamente para no alterar esa naturaleza, pero vigilando exhaustivamente todo ese estallido hormonal. Claro. No agredirla con más farmacoterapia, sí, pero sí cuidándola y vigilándola y estudiándola, claro, por todo el estallido hormonal que estamos hablando. Claro. Tere, contanos así un pantallazo en este mes rosa, porque yo te escuchaba en una de las entrevistas que te han hecho y yo decía, me quedé enganchada en todo, ¿no? El mes rosa, no solamente el mes rosa es octubre, sino que esto se va a extender, pero a la vez pienso que los 365 de día del año podríamos decir que es rosa. ¿Cuáles son todas las actividades que tienen programado ustedes? Y bueno, que por suerte muchas entidades se han sumado a esta campaña y que ojalá que todos los días del año trabajemos en eso. Sí, obvio. En el tema de prevención y promoción de salud, vuelvo a reiterar, todos somos actores. Cuanto más informada esté la población, mejor. La población no puede estar sumida en la ignorancia. Si yo voy a hacer un control de embarazo, tengo el derecho a que me informen cuáles son los estudios que me van a hacer, por qué, para qué. Tengo el derecho de elegir dónde tener mi hijo, tengo el derecho de darle de la teta o no. Desde ese punto de vista, en esta agenda que tenemos estos días, vamos a visitar a las escuelas secundarias, vamos a hacer territorios, es decir, desde los centros de salud saldrán a apañar todo su barrio, sus barrios, el Ideal, el Eva Perón, desde el hospital también. Se invita a las mujeres de más de 50 años que soliciten un turno, las que no tienen cobertura de obra social. ¿A dónde se tienen que dirigir, Tere? Al SANCO. Sí, sí. ¿Lo tienen que hacer personalmente? Personalmente. Bien. Uh-huh, personalmente, sí, bien, sí. Y se les va a dar un turno. Seguramente va a ser todo este mes y un poquito más del noviembre, porque va a haber mucha, claro, demanda. Y las obras sociales también están involucradas en este mes rosa. Uh-huh. Y otras entidades como la del SEC, por ejemplo, en Santa Fe, en Rosario, con, uh-huh, Rafaela también. Y hay líneas de belleza, una muy conocida, que saca sus colectivos, sus mamógrafos ambulantes. Ah, qué bueno. Sí, es muy conocida. No quiero darle propaganda porque si no, no tengo ninguna comisión. No, me refiero que sí, hace años viene trabajando. Dos líneas de belleza sacan sus mamógrafos a la calle. Qué bueno. Tanto en la provincia de Santa Fe como en Buenos Aires. Claro. Entonces nosotros, esta semana que viene va a ser muy intensa. Vamos a visitar las escuelas secundarias, todas, gracias a Dios. Vamos a estar haciendo territorios en los centros de salud. Vamos a hacer una carpa el día 19. UPSN levanta una carpa y entonces vamos a estar todos ahí, los promotores de toda esta campaña. Vamos a ir también a la fundación allá a integrar Antonio Valaris para hablar con las mujeres que trabajan, que son muchas, del potencial trabajo. Bueno, me parece que a lo mejor en la radio también hemos estado. A lo mejor se me puede escapar algo. ¡Ah! Y es la invitación de usted, del taller de las mujeres municipales, que es buenísimo también. Sí, la verdad que era una materia pendiente que teníamos y veníamos, y viste que por ahí sucede que había muchas actividades, o por el Día de la Madre, que ya se viene, bueno, se daban muchas cosas y bueno, lo tenían, uno lo charlamos nosotras, ¿no? Pero lo tenía con otra compañera, lo tenía en mente. Claro. Una mañana que yo viajaba para Festrán, ella me habla y le digo, ay, me gustaría tal cosa. Me dice, ay, a mí también. Digo, bueno, se va a dar cuando Dios lo disponga. Los tiempos de Él no son lo mismo. Claro. Entonces, cuando se dio todo esto que me habló Meli Velázquez, ahí se me vino a la cabeza. Entonces, yo lo perseguí al señor intendente hasta que me concedió recibirme. Y le dije, y bueno, dio lo que, sí, bueno. Y por ahí yo también le hice un comentario, porque de verdad es como que hay todo para nosotras. Y también nos debemos a los compañeros, sí, a las disidencias también, por supuesto. Sí. Pero para ellos también, digo, bueno, desde la red de mujeres, ¿por qué no desde todas las entidades, hacer algo para todos ellos, ¿no? Uh-huh. Así como tenemos el Día de la Mujer, obviamente claro, que debe estar el Día de ellos también. Y bueno, porque ellos también tienen que tener prevención, obviamente. Porque los hombres también, uh-huh, más de una vez se ha escuchado, quizás es menos cantidad, Tere. Sí, pero es una franja muy pequeña, pero puede encontrar el cáncer de mama. Es una franja muy pequeña, pero el cáncer está latente y se puede desarrollar en cualquier etapa de la vida. Y en la mujer es indicativo tener una mama y es ser mujer, ¿no es cierto? Sí. Pero en el hombre se puede... a ínfima cantidad, pero existe. Lo mismo como vos comentabas recién, todo este repique de todas estas patologías que no podemos desterrar, hemos logrado cura, sobrevida, mejor terapia, pero no podemos desterrar, que esa patología llamada cáncer, la tenemos que hacer durante todo el año. Durante todo el año. Y hablar de los distintos cánceres. Claro. Hablar en forma ordenada, precisa, correcta, para no asustar a la gente, sino para prevenir. Cáncer de mama en la mujer, cáncer de cuello, cáncer de ovario, cáncer de próstata en el hombre, cáncer de pulmón, cáncer de piel, ahora que se viene la temporada de veraniega. Uh-huh. Lamentablemente no pudimos desterrar de la tierra, de la faz de la tierra, esta enfermedad. Pero si prevenimos, tanto mejor. Si claro, prevenimos, tanto mejor. Tener una buena calidad de vida. Obvio, sí. Bien. Y justamente, vuelvo a hacer hincapié, calidad de vida para no... digamos, enfermar el cuerpo. Si podemos caminar, caminemos. Si tenemos que ir al centro de acá, desde Sancor hasta el centro caminando, caminemos. Si podemos hacer en nuestra misma casa algunos ejercicios livianos, respiratorios, livianos, cosas de eliminar todas las toxinas a través de la respiración o de un ejercicio, mejor. Si podemos consumir muchas verduras y frutas, más que harinas, tanto mejor. No solamente cuidaríamos estas células, sino también evitaríamos males mayores como la hipertensión o la diabetes, ¿no es cierto? Uh-huh. Mejor calidad de vida. Si podemos reírnos una vez en el día, mejor. Uh-huh. Si podemos ir ahora yo que me pude jubilar, estoy aprovechando a ir a coro, a empezar a hacer danza folclórica, qué todas lindo, las cosas que uno claro, tenía asignaturas pendientes. Claro. Y pero que llenan el alma. Claro. Bueno, Tere, te agradezco mucho que hayas accedido y a nuestra invitación, también enormemente agradecida de que yo sé que había que acomodar tu agenda para el viernes 21 que estés con todas las mujeres municipales, eternamente agradecida. Bueno. Y, porque la verdad que, como hoy dije, ¿no?, al presentarte, tuve la suerte de participar en un taller y la verdad que lo que me gusta de vos... un montón de cosas, pero que lo expresás de una manera que yo sé que el que está escuchando en su casa lo entiende. Claro, eso por es el mi lenguaje fin. Que tenés. Ese es el fin, no podemos hablar con terminología médica, sino acercarnos a la gente. Y en cuanto a la salud de la mujer, que yo siempre fui batalladora por eso, por la salud de la mujer, Yo les pido una sola cosa a las mujeres que me están escuchando. Que se quieran un poquito más y se dejen de postergar. Porque mucha, la mayoría de las mujeres que son cabeza de familia, aunque el padre también esté presente o el compañero también esté presente, se postergan. No, hay que llevarlo al nene, al médico, hay que llevarlo al dentista fulano, y siempre se están postergando en su chequeo con respecto a la salud. Y a veces los tiempos llegan, lamentablemente pasan muy rápido y llegamos tarde. Muy tarde. Quiéranse más chicas, no se posterguen más, por favor, y como dice la tita, inefable, háganse el Papa Nicolau y háganse la mamografía. Tal cual. Muchas gracias. Gracias, Tere. Gracias, Coche, por brindarnos el espacio. Gracias.